Noches en la hoguera. Te defiende. Te besa. Enciende el fuego. Calienta al alma. Disfruta el viaje. Y despierta al corazón de este universo paralelo. Recorre el camino tras la estela. Obsérvate a ti. Como diosa libre y guerrera, de madrugada, atrapada en un cuerpo y en un planeta. Solo sin ser. Nótalo. Nótalo, triste helada, boreal. Nota cómo las nubes se acercan y las montañas se alejan, y a través del ojo escapa de la vereda hacia la galaxia eterna. Soy lo que soy. Soy como las olas. Nebulosas y supernovas acariciar se dejan por tu mente. Que ya no sueña. Entonces, lluvia que arrece, laguna blanca, recuerda en un suspiro de cuando en cuando, descanso del influjo, mente abierta a otro mundo, introducción del código. Sométetelo. la luna observes. Sométete a la nueva idea que dé la clave a este mundo que despierta. Háblale a la mente el dictado de lo que el corazón siente. Lo que en el corazón se siente. No entre la gente. Sí, entre el verde, a través del viento que surca la pradera. Escucha, diré. No entre la piedra. La piedra doliente. Sino en el aullido del lobo. Pero por dentro siempre. Y siempre hacia afuera. Hacia el negro universo. Aquella estela que deja tu estrella. Desde el cráter inundado. Desde el escondido escondrijo. Del ser. Escucha. ¿Qué sientes? Cuando me sientes. Mente transformada en vibración de alta frecuencia. Ruido rosa. Para lo que no se entiende. Para lo que no se entiende. y ahora ordena. En susurro, acaricia la petición con cariño, para ser ofrenda sin sumisión, sin prepotencia. Quiero cambiar el tiempo, transformar los astros del cielo, cambiar el universo, volver al blanco, negro. Quiero transformar al miedo o cambiar al agua por fuego. Y así arder desde dentro. Quiero que la noche sea el día. Y así, por el día, seguir durmiendo. Ausente de todo lo que he perdido y aún deseo. Escucha, ¿qué sientes cuando te sientes? Duende que se revuelve cuando la bruja despierta. Así que escucha directa, corazón a la razón, escucha directa, este duende que te reta. A ser diferente, diferente de quien eres y de quien eras. y sin recompensa. Y sin deuda posterior. Y sin devolución. Quiero correr hacia arriba, hacia el cielo, hacia el viento que borra los pensamientos, hacia las nubes blancas en las que perderme puedo. Porque no quiero respirar hacia afuera, sino para adentro, para el mismo epicentro donde todo nace. Mientras volteo el tiempo, evitar el nacimiento de aquellos sentimientos que fluyeron sin aviso ni permiso por mi cuerpo. Quiero cambiar los labios por lirios, convertir los dedos en raíces, las pupilas en semilleros, para poder observar en silencio con todos los poros de mi cuerpo. Quiero cambiarlo todo para nacer de nuevo. Ser lo que no soy, volverme pequeño. Felices recuerdos de noches sin tiempo, de risas sin dueño. Quiero no reflejarme en el espejo, sino en tus ojos, donde ahora no me veo. Quiero que lo imposible sea posible. Si quieres, lo sientes o lo olvidas. Porque esta es mi ofrenda. O lo ahuyentas. Mi ofrenda. Como ahuyenta en aullidos al miedo, el lobo. Mi ofrenda. que mi ofrenda está muy guardada. Ya no eras lo que era. Llena de orgullo y honestidad. Sobre tu suelo. Bajo tu cielo. Buenas noches a todos. Esto es Noches en la Hoguera. Con Irene Arra en las ondas. Desde este rincón del planeta. Y en plena naturaleza, acabamos de escuchar Dulce Lágrima Boreal. Este poema electrónico. Espero te haya hecho sentir como en una canción triste de Giles Trist. Dulce Lágrima Boreal nos da el pie, poema sonoro, al porqué de tanta tristeza, como cuento hilado hacia el siguiente relato, lleno de sinceridad y certeza, que nos habla de sueños no acabados, aunque se crean olvidados, sueños que hay que sanar. De amores fracasados y ese recuerdo que en el corazón quedó anclado. Noches en la Hoguera te quiere ayudar y te recuerda. No olvides dar el paso, ese gran paso hacia dentro de ti y aquella espina clavada que hay que perdonar. Porque ya comienza despidiéndose Noches en la Hoguera. Quisiera ser. Quisiera ser quien sane tus recuerdos. Quisiera ser. Quisiera ser. Quisiera ser quien sane tus recuerdos. Quisiera ser. Quisiera ser de vuelta, por siempre en tu misterio interior. Aquella que alguna vez volveré a ser. Quisiera ser. Quisiera ayudarte a cumplir tus sueños, ese que solo tú, en tu sentir, sabes que lo puedes conseguir. Ese que te libera, que solo en tu sentido sabes que lo puedes conseguir. Y si encadena, aún en nombre de la libertad eterna, libera. Un sueño vivido con tristeza son cadenas. Cadenas que atan al convertirlo en meta u objetivo, por seguir aquel sueño. Cuando ya no se camina de buen grado, ni disfrutando. Y cuando eso ocurra, frena tu caminar, que ya no es andar, sino arrastrar al alma tras los pies, haciendo tiras la piel, y al sueño encarcelado. Libéralo, por favor. Atrapa solo a la pesadilla, que vuele libre por el ventanal. Porque el sueño, así, de estas maneras, ya no es libertad. Vive la libertad, encontrarás algo auténtico. Un sueño encadenado al alma que tropieza. Un alma que ya no vuela. ¿Que dónde está? Intentando volar el alma del planeta. Intentando confiar la mente natural. Intentando sentir el corazón, el núcleo del mundo libremente. Entonces ocurre, el sueño por sí solo se reconstruye. El alma sana, liberada. Sana. Un sueño en el corazón no deja de ser olvidado, pero al sueño no se le alimenta. Es al revés. Al contrario, es al revés. Él nos nutre y hace caminar. Entonces camina hacia tus sueños sin pensar, solo amándolo con el corazón. Pero no al sueño en sí, a tu realidad, a la del sueño. Y mira más adentro, al núcleo de aquel sueño, porque el límite no existe, la meta va un poco más allá. ¿Y si tu sueño no fuera cualquier sueño? ¿Y si tu sueño no se llamase más? Libertad. La búsqueda de la libertad es infinita. ¿Ves? Y su idea es inmensa. ¿Qué es? No cabe en palabras. ¿Para qué sirve? Para ser libre. Y luego respirar. En paz. Vivir en ti. Pero sabiendo que no estamos solos, que hay un respeto, tu libertad y la del resto. Entonces, como grillos que cantan, condicionemos agujeros que lleguen a la raíz y descubramos aquella matriz, la de aquel sueño. Creación de algo no formal. Libertad de ser, de sentir, de gestionar. De amar, de hablar. Libertad al reír, al llorar, a la no identificación, al amor universal, personal, a la gestión de tu vida, como tú la quieras vivir, sin mentir, sin pensar, en tus propias cadenas, al mirar. Una realidad inventada por la mano de los hombres. ¿Entiendes la idea? Que esta realidad es solo nuestra. Libertad a estar o no estar conectada. Conectado con aquello que quieras que esté dentro de ti. Libertad de palabra, pero las palabras no existen. ¿Recuerdas? Lenguaje corporal. Hablar de aquella manera que tu corazón lo entienda. desde la matriz. Libera. Y cada habla sea el instrumento, no la barrera. Hablan, y al hacerlo, que vibre el mundo entero. Equilibra tu universo. Lo puedes sentir. Si quieres, háblame, susurrame, cántame. Como yo te canto, te susurro, hablo, callo. Ana. Libertad para vibrar, suspirar, tu sexualidad. Proyectarme, deja el sueño te nutre. Cadenas del pensamiento, el ego. Eres liebre que vuela por el páramo. Ahora que el sol calienta de otra manera, ¿cómo te sientes? Como en primavera. Recuerda en sueño profundo quién eras antes de la amada moneda. Recuerda quién eras. ¿Cómo era que vivías? ¿A qué olías? Cuando no sentías aquella libertad verdadera. Cuando todo era posible, porque no había nada. ¿No lo ves? Ahora nada es posible. Porque hay de todo en todo. Lo hacemos posible. Después, despierta, levántate. Ánimo, condescendiente. Contigo me tumbo en el suelo. ¿Por qué no? A esperar que aprendas a levantarte lentamente. Mira el cielo. Mira de nuevo. Buceame y yo huiré tras el anzuelo del sueño contigo, conmigo. Desde donde verse y descubrirse aquello que sientes cuando te sientes. Un baile electrostático, la mente que corre al compás. Escucho. ¿Me oyes? De siempre. ¿Entiendes? Pues baile. Gozar, vive, sonríe, siente el placer, mírame, aún así. Quiero hincarle el corazón a la mente. Por favor, Inca y el universo. Que nos regale su sueño, su don. Flujo mental. Sexo espacial. Energía vaginal. Siéntate en la vereda del tiempo. Que dictas e inyectas en la totalidad de mi cuerpo. No hay miedo. Ni al rayo, ni al trueno. Calmado, también el deseo de tu placer visceral. Y aceptarlo, acéptame como yo te acepto. Acéptate. Soy grande y pequeña a la vez. Cuando entro en la montaña de ser. allá, donde poderme sumergir. Sin cuentos, sin análisis, porque te quiero, libre y en mi imagen. Es hora de despertar a tu corazón. ¿Lo podrás escuchar? No tengas miedo. Ser libre es bueno. ¿Estás preparada para empezar de cero? Solo con lo que quieras de tus sueños, de este sueño. Soy completa. Recuérdalo. Recuérdate, antes de la moneda, recuerda quién eras. En sueño profundo, al principio del mundo, pero con esta ciencia. Luego encuentra aquello que te complementa. Sabes de tu piel, aquella de sabor a miel. Thank you. que eres tú. Que no te pierdas. Que soy yo. Que no me pierdas, desde la Base Espacial Internacional al otro lado del universo, tu sueño de libertad que proyectamos sana el sueño. No hagamos de esto un mal cuento. ¿Qué hay en ti? ¿Qué quieres de ti? Vívelo. Descúbrelo. Aquí. Así. En noches como esta, en noches como esta.